lo mezclamos. De toda esta mezcla ha salido esto, una pela pan que te está moviendo. Mueve tu cuerpo hasta quedar loco y disfruta el ritmo. Esta es tu banda, Bola 8. Come on.